mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando los llame con un silbido vendrán corriendo, porque los he redimido. De los pocos que queden, volverán a ser tan numerosos como eran antes. Aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí. Ellos y sus hijos sobrevivirán y volverán otra vez a Israel. Los traeré de regreso desde Egipto y los recogeré de Asiria. Yo los estableceré otra vez en Galaad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos. Cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará. Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo, y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor, he hablado. Cenamos con Zacarías, capítulo 10, verso 8 al 12. Algo bello de observar en estos versos es que ahora que el Señor está restaurando a su pueblo, es decir, restauró su propósito, ahora también restaura sus bendiciones y su protección. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, siempre vendrá una gran bendición de parte del Señor, ya que el Señor ama los corazones humildes que le piden perdón y le claman por su ayuda.